Muy buenas noches. Sea todo el mundo bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Esta semana con un poco de resaca después de la celebración la semana pasada del aniversario 2024 del programa. Pero ya sabéis, aquí la actividad continúa de forma habitual cada mes, cada semana. Y hoy, como es un primer martes de mes, pues ya sabéis que normalmente se programan sesiones a poder ser en directo en el programa. Y esta noche tenemos sesión en directo, además con un DJ invitado que nos va a ofrecer una sesión en estricto vinilo. Contigo en la presentación y en la logística y en todo lo que tiene que ver con Distrito Apache, DJ Hum. En breve entramos con nuestro invitado. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Contrabanda FM, Distrito Apache. Como te comentaba en la intro del programa, tenemos esta noche un invitado en directo aquí en el estudio central de Contrabanda. Lo tengo a mi lado en el micro 5. Señoras, señores, tenemos a Analogic. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Hum. Muchísimas gracias por invitarme. Joder, para mí un gusto recibirte aquí en Contrabanda y además con esa previsión que tenemos para el programa de esta noche que ahora comienza, uh-huh, en la que has preparado una sesión en vinilo estrictamente. Sí, sí. Estricto vinilo. Hace tiempo ya, casi como 6 años que solo trabajo en vinilo. Uh-huh. Y nada, me hace especial ilusión el formato radio, ya te lo dije. Sí, sí, sí. Yo encantado de que te agrade. Me flipa. Es un back to the roots, pero súper épico para mí. Muy bien. Sí, pues sí. Aprovechando que te tenemos aquí, Analogic, yo quería un poco también aprovechar tu visita al programa, uh-huh, pues un poco para hacer un poco de apología de tu trayectoria como disc jockey y como coleccionista de, uh-huh, material plástico con forma circular. Y quería un poco que me contaras, así para ir calentando un poco en la conversación, uh-huh, cómo surge tu vinculación con el mundo del DJ, y del coleccionismo. No sé si, uh-huh, me lo puedes contar, si es algo muy, sí, íntimo. Puedes contar hasta donde rápido tú quieras, sí, me refiero, sí, que ese es nivel, fácil. Pues... Sí, sí. Bueno, en mi casa en realidad he tenido escuela de DJs, porque bueno, tengo a mi hermano aquí, por ejemplo, que es DJ de electrónica desde mitad de los 90, finales, uh-huh, de los 90. Mi tío también era DJ. Qué bueno. Bueno, pinchadiscos en una sala que se llama Watt, en Barcelona. Ajá. Y bueno, yo empecé, mi primer deporte fue patinar, que fue mitad de los 90 o así. Y ahí empecé a tener contacto con el hip hop, sobre todo por las canciones de los vídeos, claro, de patines, ¿no? Uh-huh. Pues te hablo de 94, 96, 97, 98. Primer contacto con Jeru, Rakim, todo eso, ¿no? Y yo era muy crío, yo tenía pues 13, 14 y ya me flipaba pues el sonido, ¿no? A partir de ahí pues mercadeo de cassettes, copias. Lo típico, VHS y demás. Y empecé a comprar música, lo que es comprar, pero sin pinchar, porque mi hermano tenía dos tenis en casa. Claro, mi hermano, yo tengo 39, él tiene 44 casi, ya pinchaba, ¿no? 43, 44, ¿no? Bueno. Ya pinchaba y había platos en casa, o sea, lo que pasa que yo me gustaba el formato y me acuerdo que compré en talleres, pues me acuerdo un maxi de Beatnuts, el primero de Elements, de La Esperanza, me lo ya pillé. Ves. Que mítico, está súper buscado ahora. Mitiquísimo. Y no tenía ni puta idea de pinchar ni nada. Lo que pasa es que me gustaba el formato y como en casa había discos y nada. Ahí empecé un poco con el contacto en el hip hop y sobre todo con los discos y demás. Yo tenía 15, en el 2000 empecé ya. Yo me comí un poco la ola del hip hop español. Exacto. Que nos hemos comido todos, ¿no? Sí, sí, a principios del siglo XXI, ¿no? Eso es. Bueno, en CD, ¿no? Pero claro, ahí tuve un contacto previo con el hip hop español y en contrapartida, por suerte, como pillé una golden era fuerte del inline en Barcelona, claro, pues tuve contacto con la golden era de los 90 de por Nueva York. Por supuesto, sí. Y ese es el todo sonido, se contagia ahí. Claro, y ese es el sonido que yo me he comido más y el que más me mola, básicamente. Muy bien. Y, oye, y a la hora de empezar a buscar temas en vinilo, empezar a coleccionar, ¿tú empezaste a comprar los discos simplemente por el mero hecho de escuchar o ya veías ahí una proyección como DJ? Teniendo familia tan cercana, sí, ¿no? Ocupándose, no, tenemos, casi tenemos igual era como un 2 sí. más 2, ¿no? O sea, lo que es la técnica del DJ siempre la he tenido, pues ya te digo, por mi referente que es mi hermano, ¿no? Porque a nivel técnico era exagerado lo que hacían ya en esa época, ¿no? Sí, no, por supuesto. Que clarísimo, porque la electrónica o la máquina a veces se critica un poco y esta gente ya pinchaba mezclas tres platos. Muy técnicos todos. Sí, es que exageradamente técnico, a nivel técnico de mezcla, ¿no? Entonces el tema es que, bueno, yo empecé como DJ de grupo, que es como creo que hemos empezado todos. Sí, claro. Es la primera oportunidad, ¿no? Un poco. Sí, pues te metes en el mundo, conoces colegas que rapean, empiezas, que si maquetas y demás. Y toda mi primera trayectoria fue como DJ de grupo. Ajá. Con Draco, con Afu Sánchez, con varios artistas y demás. El típico maqueteo de toda la vida que hemos hecho todos. Sí. Y luego ya empecé pues a desvincularme un poco más de los MCs y demás y nada, pues a hacer un poco sesiones y empecé a comprar. Sí que es verdad que yo siempre se lo digo a todo el mundo que yo, bueno, estudié informática música, bueno, trabajé en Microfusa y me comí un poco lo que es la new era del digital, yo me lo comí con patatas. La explosión del digital. Claro, ¿no? Yo lo vi en primera mano, me lo comí, claro. También el nivel adquisitivo de esa época, éramos jóvenes, digamos que el DJing y el coleccionismo no estaba visto y para nosotros fue una fuente de bueno, poder pinchar en vinilo con dos platos en digital y a mí se me comió con patatas. Sí, no, a ver, era un estímulo increíble y de hecho, a ver, ahora lo tenemos súper interiorizado, pero en su momento a la mayoría nos giró la cabeza al revés, claro. O sea, hay que reconocerlo públicamente, aunque nos guste el vinilo. Fue un cambio, sobre todo también por... No, pues, era muy fácil tener las instrumentales de los grupos, claro. Entonces al final como que te vendes un poco, yo caí con los dos pies, aparte yo trabajaba en una empresa en el sector, Microfúsica, ¿no? estaba metido ahí dentro y yo me lo comí con patatas, entonces claro, era como gastar pasta en porros y claro, sí, esto, en local en ocio y entonces sí, me comí un poco esa época, iba comprando pero no con el concepto que tengo ahora. Claro, y no sé si es algo muy íntimo también, ¿cuándo se produce ese click Analogic para decir, total, bueno, total. Tengo al alcance, pues eso, los dispositivos digitales y tal, pero decido darme la vuelta y seguir por el otro. Totalmente, lado. Aparte lo tengo grabado pero a fuego, porque yo cuando cuéntamelo, porfa. Sí, sí, no, es interesante, bueno, me parece interesante a mí porque me fue un click así como un despertar, ¿no? Yo me cansé de estar en la informática musical, me cansé de los raperos, como todos creo que hemos renegado todos los DJs de los raperos, nos hemos cagado todos entre todos. Y sí, señor, así es. Yo me desvinculé hasta tal punto que me vendí todas las máquinas menos los discos y hice un cambio así como de vida, porque también empecé con el deporte, empecé a pelear, entonces ya la noche y todo eso lo dejamos un poco fuera, las drogas y demás, ¿no? Y te hablo, 2017 o así, súper random, que tenía el primer día de vacaciones y me iba a Tailandia al día siguiente y una de esas... Me llamó Sweet, el Jordi, sí, creo que todos lo conocéis. Oye, no sé qué, estás... Bueno, total, que era el aniversario de Architect Records, el Record Store Day en noviembre. Y digo, va, pues voy a ir. ¿Por qué no? Porque hace mucho tiempo que no veo claro. a la gente. Y, pues, y así te codeas un poco ahí. No, porque estaban todos mis referentes, mis amigos, pues el Chino, el Roberto, el el Tito, pues el Pinito, el Crazy, toda esta gente, ¿no? Y yo hacía mucho que no los veía. Me entré por la puerta y fue como entrar en la sala del tiempo, tío, ¿sabes? Ya. En la cueva de Alí Babá, ¿no? Fue increíble, tío. Ya entré ahí y dije, ¡guau! Todo vinilo, humo, chivecas, como un Back to the Roots exagerado, ¿no? Esa ilusión por mirar las galletas, de pinchar, pinchando y demás. Sí. Y ahí dije, ¡guau! Esto, o sea, esa esencia la recuperé en esa sesión, ¿no? Y qué dije, me meto otra vez, pero de cabeza. Claro. Y el Chino siempre me estaba apretando, venga, que tú estás muy enganchado y no haces nada, no sé qué. Siempre que lo iba a ver a la tienda y tal. Uh-huh. Y ya te digo que ahí empezó. Al día siguiente me fui a Tailandia con mi expareja y en ese viaje ya nos plateamos algunas tiendas. Sí, ya empezamos a buscar, a caminar y demás. Y ahí cuando volví del viaje ya me vendí todas las máquinas porque tenía un Serato aún y demás. Y empecé a comprar y a buscar y demás. Y ahí está. Y luego desde 2017 hasta ahora pues engrandando la colección y buscando y haciendo. Muy bien. Y a la hora de adquirir esas pequeñas joyas que nos agradan de forma circular y tal, ¿tú tienes alguna forma de racionalizar el gasto o tienes algún tipo de límite o de línea a la hora de coleccionar, aunque sea económico? Sí. O yo qué sé, es que hay ya sabes, sí, ¿no? Sí, que sí, totalmente. En el sector hay un montón de registros, hay gente que no sería capaz o de comer arroz un mes por comprar según qué material. Yo nunca he llegado a esos extremos, sí que es verdad que me va muy a rachas. Claro. Ahora estoy un poco parado porque voy un poco en función de lo que me apetece, o sea, ya te digo, yo ahora mismo estoy en la cultura como me apetece, sinceramente. Exacto. ¿No? Sí, no tengo que militar nada. Y disfrutándolo. Ese es un poco el propósito de ahora, disfrutar. Cuando me apetece pinchar, comprar, entrar, ir a un club y demás, ¿no? Siempre he estado vinculado con la movida y con los DJs. Siempre me gusta estar al tanto. Pero a la hora de comprar, pues un poco a rachas, sinceramente. Mira, ahora estuve en septiembre en Los Ángeles. Tenía un presupuesto y un tiempo porque iba con una amiga y tampoco era plan de estar ahí como 12 horas en cada tienda. Y dije, quiero maxis para pinchar en las sesiones ahora, baratos, y que sean del 92 al 95. Entonces me iba a todas las tiendas, claro, ni ya miraba los LPs, me metía en las cubetas por galleta y por año. Pasaba de todo lo demás. Sí, sí, sí. Para no cruzarte con un LP que te no puedas decir, me cago en la hostia, tal. Maxis, tal. Entonces hice una compra de puta madre. Eso es un poco el concepto ese, ¿no? Bueno, está guay. Y aquí en Barna, pues bueno, pisando tiendas. Online no me gusta mucho. Pero siempre te acabas mirando que si Wallapop, que si, ¿no? Sí, siempre cae algo a ver si... O alguna compra colectiva con algún colega cercano, siempre, ¿no? Siempre, sí. Yo qué sé. Por suerte, después de tanto tiempo, siempre hay contactos por ahí. El Cero siempre está por ahí. Claro, claro. ¿No? Y bueno, el Chino, ya. Al final todos somos un poco la mini secta, el Roberto. Mira, por ejemplo, este fin de semana era la Feria del Disco y digo, no voy a ir. Claro. Porque no voy a ir, porque no me quiero gastar nada y porque no me hace falta. O sea, no me apetece. Entonces, la manera es no ir. Sí, sí, no, está claro. No, y tú te marcas tus propios condicionantes o tus límites o tus formas de actuar a la hora de coleccionar, ¿no? Que me refiero que también... Por eso quería preguntártelo, porque cada uno, pues podemos tener una idea muy particular al respecto y me interesaba la... Bueno, en mi caso, barracha. Si no soy un gran colector enfermizo, porque... Sí que en la primera época de la vuelta era como, tío, no me voy a cruzar con esto, y compré y tal, y al final... Hay que tener paciencia con los discos. Por supuesto. Yo creo que hay que tener paciencia, porque luego te los acabas cruzando, entra un lote por ahí o vas buscando, o igual ves por internet algo que no saben lo que tienen, ¿no? Exacto. En Madrid te enganché un lote increíble de 100 LP. Bueno, una locura, que si te digo lo que pagué y lo que hice. bueno, no lo cuentes, que estamos en la radio. No, es que te digo que os daré asco. Pero bueno, fue random, lo enganché, comunicación muy de esto, y como vi la de esto, me fui para Madrid a buscarlo. Claro. Express, en plan con un AVE, cosas así, pero es muy difícil encontrar ya gente que no sepa lo que tenga, que tiene, es muy difícil. A veces suena alguna campana por ahí, pero cada vez cuesta más también. Y soy como fantaseo con encontrar algún lote que no sepan lo que tienen o algo. Exacto, así, pero sí. Es difícil. Es imposible. Casi. Alguien que se lo haya dejado en la casa de la mamá y la mamá hace limpieza. Total. Y no sabe lo que tiene. Total, o X, siempre, ¿no? Sí. Que situaciones de estas rocambolescas que se dan cada vez menos. Que sabemos que ocurren de vez en cuando, muy de vez en cuando. Oye, y a la hora de poner en marcha los platos, yo sé que tú has estado o sueles ir de vez en cuando al Curtis Audio Café. ¿En Barcelona o en tu área, que es más zona Sabadell, creo? No, yo soy de Barna. ¿Estás, sí, tengo muchos amigos en, sí, pero tengo mucha gente de Sabadell también, sí, sí. A la hora de, digamos, de buscar sesiones, uh-huh, ¿tú las buscas, te buscan ellas a ti, bueno, dejas que fluya? Eso cuando volví y me puse así más en serio y demás, con el chino, el Ted Bundy, me propuso hacerlo de Walls of Steel, que es el colectivo de DJs que tenemos, que ahora lo tenemos parado porque siempre me dice, sí, que él no para. Te iba a preguntar por el colectivo. Sí, pero bueno, siempre es un poco el todos conocemos al chino, ¿no? Sí, es, vale, es un realmente es un hijo de la gran puta. O sea, lo podéis insultar. Es que, un humano, pero realmente no, es un pulpo. No, no es humano. Es, o sea, un pulpo. No, o sea, solo está, vive y para los discos, ¿no? Entonces es como una especie diferente, ¿no? Sí, es lo un, que me venga a referir es que él es siempre ser, está ahí y yo no. Sí, y yo, claro, se lo dije. Me dije, amigo, ¿tú eres un tío serio? Y digo, sí, pero cuando me apetece. Claro, o sea, claro. Si no, ¿sabes? Entonces montamos el colectivo y empezamos a hacer fiestas en el Curtis, que nos sí, fue de puta madre. Además, demás, el nombre del colectivo era Wells of Steel Foundation, ¿no? Algo, sí, así, ¿no? Bueno, y ¿no? El concepto era que pinchábamos él y yo y siempre teníamos un DJ invitado. Invitando con la premisa, peña, de que, claro, solo pincharía en vinilo, ¿no? Perfecto. Y con un criterio, ¿no? Hay temas que están prohibidos, ¿no? Ya. Tenemos una tarjeta roja, ¿no? Jump Around, tarjeta roja. Ay, Doctor Dre, tarjeta roja. Expulsión. No, con todo el respeto a todo, ¿no? Pero intentando buscar un poco más... sí, ¿no? Busque la investigación, claro, ¿no? Y no caer en los... En el estereotipo. Que a todo el mundo le gusta, sí, con sí, tus sí, dos copas de más, pues lo bailas. Pero vamos, claro, a intentar, ¿no? Buscar un poco más. Sí. Entonces, Curtis fue el primer feudo así que le dimos bastante caña. Y ahora pues estoy buscando, sí, voy haciendo. También te digo como me apetece. Entra en un círculo de DJs en el HQ, que es un club de sí, jugadores que está de puta queda, madre. Queda cerquita también de, sí, Curtis. Y ahora pues mira, le dije a mi hermano hacer un portfolio porque me quiero mover un poco más, pero porque te digo, tengo feeling ahora para pinchar y me apetece. Y el chino hace sus cosas, me llama, sí, ¿no? Cuando me... A veces sí, a veces sí, no. Sí, cuando bueno, entra. Y si me dicen sí, y si no, ahora sí que yo estoy buscando un poco más. Pero ya, es lo que te digo, mi militancia en la cultura ahora va como a... Sí, por, me apetece, por disponibilidad también, sí, y por feelings también. Yo, claro, os respeto a todos vosotros que siempre estáis ahí, ¿no? Que yo tengo como mi círculo de DJs que son como familia, ¿sabes? Que los, bueno, respeto a muerte. A ti por estar en el programa, al Sweet, al Chino, al Roberto, a la Lidia, a la Virginia, bueno, a sí, Pirito, hay nombres hay que son, Barna que es son como, clave en Barna, son sí, clave, sí, sí, sí, y son mis amigos y ellos sí que están ahí militando y para mí máximo respeto, ¿no? Pero si me llama y no me apetece, pues yo no voy. Claro. O no me cuadra, porque o tienes otro mucho plan, también, sí, o estoy todo el día con el deporte y estoy en otro mood también. Bueno. O sea, sí, otro, sí, sí. ¿Alguna fecha cerrada de ahora en sí, adelante? El, ¿tienes alguna cosita? El día... El 7 de junio estoy en el HQ. Vale. Y hay más cositas, pero no te digo, no me acuerdo, sinceramente, vale, porque bueno, tengo ahí, pero en HQ sí. ¿Te pueden buscar en tu Instagram? Sí, ¿no? En mi Instagram, y... sí, lo tengo cerrado, pero más que nada... O sea, no estoy muy activo en ese aspecto, uh-huh, ¿no? Pero bueno, como la cartelería está ahí, si me conocen, claro, algún domingo voy haciendo. Estoy contento. En Salvadiscos también quiero hacer otra. Hemos hecho sí, alguna en Salvadiscos. Hay espacios que en Barcelona que están de puta madre. Y más que nada, más o menos, el nombre ya se me conoce un poco y la gente ya empieza a venir, ¿no? Bien, bueno. Sí. Oye, pues es que podríamos estar hablando de muchas más cosas relacionadas con la música, súper interesantes, pero has venido a pinchar al Distrito Apache. Y si te parece, sin hacer spoilers, ¿qué puede esperar la gente de esta próxima hora y 10 de programa, bueno, aproximadamente? Lo que me mola a mí, en realidad, ¿no? Bueno, tus filias sonoras. Sí, las fricadas que me molan. Ya te digo, yo escucho de todo. El integrismo ya lo pasé, ¿eh? Pero, bueno, también un poco reivindicar un poco la tarea del DJ, ¿no? Un poco, claro, también, que yo me muevo mucho. De sí, investigar. Sí, o sí, yo cuando voy a una fiesta, ya sea de lo que sea, pues voy a la cabina, miro y veo si te están vendiendo la moto, claro, un poco, ¿no? Porque a ver, estás... A ver qué galletas tienen esos discos. Sí, bueno, no, te hablo de todo, ¿eh? Cuando sí, sí, vamos, sí. Yo me voy con mi hermano al sonar de día y me lo peto y voy a ver las... Sí, sí, sí. Y veo, pues, ¿no? Lo que ves, ¿no? Maquinaria, quién está no engañando lo que digo yo, ¿no? Claro, en plan, claro. Es un set montado, cabrón. O sea, ese tipo de cosas a mí me gusta verla, valorarlas, uh-huh, ¿no? Y por eso me gustaría que la gente un poco se arriesgue un poco, que saque los discos de casa por un supuesto, poco, que dejen de mirar las pantallas, que es respetable, pero bueno, a veces también sí, ves algunos sets por ahí que dices, tío, está de puta madre, pero al menos descarga los archivos bien o, claro, ¿no? O incluso está demasiado perfecto, ¿no? Para ser en directo. Claro, sí, bueno, sí, total. Yo sí, me arriesgo, yo mezclo y si falla, falla, tío. No, me es que mezclar, a ver, o sea, para eso está el mundo real, ¿no? Sí. Para intentarlo y ver, bueno, cómo sale. Y mezclar... En vinilo, quien lo hace sabe lo que es. y ya está. Un percal. Sí, sí, sí. No, pues voy a poner 90s, Oscurete, lo que me gusta. Muy voy a pasar por Francia, España también, porque a mí me gusta el hip hop español y ya está, y no hay más. Oye, pues... Y vamos a darle. Pues, espero que la peña, mis colegas del CrossFit, igual se vaya a poner, que voy a poner reggaetón o algo. Bueno, igual les sorprendemos, ¿no? Oye. Mañana no me dejan entrar, ya te lo digo. Bueno, pues subimos la instrumental mientras te preparas en el set de los Technics y, oye, cuando me des la señal subo el canal de mezcla. Ok. Venga. Venga, guapos, gracias. Bottom beats for the fix. Two haven't made a single paper, but I'm still in the mix. One of the many young pollution breathers knocking out sequence. Life's an L-O-T-T-O. Carry a switch for self-defense. Rappers try to front, but when I rhyme, where that beef went? If I'm just a reflection, then I'm taking over. Mail was Warlock to Mac Gorham status. Maybe that's clearer. See what I'm saying? See what I'm saying? It's the chorus. It's the chorus. Rock prisms and living downtown. Tainted blood donor, busting melanin surround sound. Left wing extremist, hip hop militia. Bitches suck the penis competition, call me mister. When I collude with Mr. Leonard, brain food strictly. Never again I let a record label trap me. Try to clap me with paperwork that leaves me empty. Gas me to diss me, I swear to God you have to kill me. Turpentine, FDA approved tactics. Tapping veins but thin skin rappers of us scholastics. 1604 Mackie Plus, leave you in the dust. Busting a trauma move with just 90 degrees is cold flow. Running interference, MCs they bite my shit, but I don't give them sample clearance. L. I put my shit out even if I have to sell. Like a bucket of herbs before I press it. Impressive, plus somewhat excessive. Sexually suggesting I could suck a cookie out of pussy, no question. Back off me, deadly like cigarettes and black coffee. As long as I got lungs in a knot, you can't stop me. Constant war, what's it all for? Everybody out here poor. Cutting throat, got crackheads selling soap, looting shorties down the block, pushing dope and coke. Try and make it out the ghetto. Where you gon' want to? Overseer got you exactly where he wants you. In the projects, doing f up things. fiends like selling crack. It's like my whole family's fiends. If it ain't one thing, it's bound to be another. Peace to all three town fellas, word to mother. Getting hit with outrageous bids while the next man's in the world raising your kids. Now what you gonna do? It's all up to you. Be your own man or run behind your crew. If you get back, don't expect no help. In the street life, everybody roll for death. Black on black crime, you know it gotta stop. It's time that my peace, we start reaching for the top. The only way we gonna get there is together. Let's start the revolution, you know I'm for whatever. Black on black crime, you know it gotta stop. It's time that my peace, we start reaching for the top. The only way we gonna get there is together. Let's start the revolution, you know I'm for whatever. If I have one wish, every black man would be rich. Own their own property, have their tailor-made peacefully, in luxury, comfortably. Every memory would be a buttermilk fantasy. We'd enjoy the great outdoor war. Everyday live, be like a paid rapper on tour. Without the problems, we don't really need them. Every wish would be a dime, every be handsome. The only drug would be jar weed with a little bonbon Z. That's all a black man need. Money would be something that we burn in the fire while living in Alaska with your midnight desire. Sipping on daiquiri, happily enjoying the scenery. Snowfall natural like the girl's virginity. Ain't time be like the first time, something like the last time. Reminding you of your pastime when things probably wasn't that great. Robbing for weights, but your childhood upstate. Couldn't escape the gun slinging, flower bringing under the building, calling yourself king pinging. Black on black crime, you know it gotta stop. It's time that my people start reaching for the top. The only way we're gonna get there is together. Let's start the revolution. Introduce myself as Iceberg Slick, moving weight by the brick. Niggas open, it's a hit. Break it down to ounces. Entourage bounces, niggas organized. Infiltrators in disguise, niggas getting knocked. OFF, last breath. Sour deal, took a rookie player to his death. For 2.2 pounds of raw dog coke, this faggot tried to put the ox to Iceberg throat. I shot through my coat for the pussy bang, boat. Then it was murder, she wrote. Cause in my pockets I tote, yo. I set him up, wet him up like battleships, I sink them. Hey son, why you be beating me? Nah, baby, I outthink him. Cause niggas living tripe these days. Never trust a motherfucker, you can get your wig blazed. My rhyme pays. Iceberg Slick, be getting money for days and days and days and days and days and days and days. You ain't never seen no ice like this. I'm running my store like Goldie. Niggas don't know me, son, it's slicker than a glacier. Hey, that's what I'm playing, Tony. Federal Reserve notes, butter soft leather coats. I capitalize, rise in front of your eyes. Loot gotta be made, the team gotta be paid. I'm squatting on some banging fish scale, straight from the day. In the BJs, whatever he pays, I gain. 14 for 28 grams, the kid is slayed. I'm headed back east with enough stress to release. Hit the law of shorty, thinking soft, taking a sip soft. Now look who got the upper hand, my man. The holder of many grand, you call the ceasefire to your plans. My people's only bullshitting, putting debts to hats. Blazing by the house of flats, the boom is all that. Fuck around, Duke, you get slayed. Real live, K-Def, Larry O, the team be getting paid. Pay, pay, pay, pay. All the mad scientists, extra P, about to set up shop and drop this next degree. All the masses, here's the live guy with glasses of flushing. No for programming a percussion, bass lines, etc. Check me out and I'll betcha. The one that claims he's the best can't catch ya. Beat like I catch it cause it's downright wretched. Put it through the S950 then stretch it to create the great type of shit to fit. My reputation's full fledged, yo, zip to lip. I'm about to set it on society, watch me while I do it. My man, I've been through it and don't know many who it. Be able to survive after things that I've gone through, the born true and living. Though I'm driven by everything real and I know how to deal. You think I'm lying? It's the mad scientist. The mad scientist. The mad scientist. mad scientist. Never had a basement, never had an attic, only an apartment where I forever had static. For me doing a beat and got through in the street, even put in a cell, living in hip-hop hell so far in my career. But I'm still here to organize for your eyes to drop science on your ear. A strong black rebel who loves the track level kinda loud, so turn it up so I can find a crowd to rock and now concoct something ill for real. Coming to my laboratory where you can't stand still and the funk keeps banging. All my peeps hanging on the block, this one's for you. It's time to rock on a higher plateau, and I supply a fast show wherever I go. Yo, you can't front on flake or even trying this. Your man lost, Professor Mad Scientist. The Mad Scientist. The Mad Scientist. The Mad Scientist. Coming with my shallow sea, hunting more than MCs. When I get what they got, what we got in that cat. Locking that spot, you can't read it, you can't beat it, you can't bite it. Only thing is hearing, staying in touch with the boom in the beat. Lyrical district, fatter than fatter, backtrack. Let me take control about your wish for me to flow higher. Anything that we desire, Lord above, we kill the dove. I'm sitting by my sire, I'm getting none, but the way you look at me, it surely shouldn't be that you hit me up the sideways. Shall we? Silent, we met enough from Sister Mecca. Now in these days, we did a mace, climbing up the steps, everything rhyme with my reps, lyrics, Papa did the rhyme. My mission is to find the order, ill, medically, the type of thinking in third degree, never misrepresenting a text. Well, I'm kicking metaphors in your backs, corruption, sure shut with sabotage, for we did arise. Can't you see the size? So take the trash out. Can't you figure? My name is the illness, and I'm getting MCs down on earth. Appreciate your birth from my first day on show emotion. It's me, I'm back, get rid of the old grooving. I got a knot in the loose, so I'ma have to move and ill have to emphasize when I'm hypnotized by the rhythm. When I'm sniffing on the wisdom like a zizzle, my method, throwing a fat show. So I'm cuffing from beginning to the end. I pick for once information, illumination, capitalism, and the wisdom. It's the bit to listen how I speak with the mind. When I grind her, and you'll find her that she a busted rhymer. Playing with metaphors or later, cause I'm a creator, I'm a lyrical poet. What season with the speed, I got the Holy Father. It's my only leader, so forever in the day. And in every way, if you don't want me here, tell me where I'm gonna be. On another planet, on another star, we tear from the back, cause that's where we all mix us, beat and daughters of the sun. Exercises, appetizers, or just organizers of complicated, operated, or you played it just for fun. I gotta tell you, my party had just begun. Me get a busy, me fat like Simone, me won't stop, cause me shit goes on and on. And on. My shit goes on. Big shots to Kenny Parker. It's sparked you, marked your son, use mark for death. You got to be more man than meth to fuck with. Heh, the beat be breaking down styles quite simply. You're causing me, hold up, wait, bitches is forcing me to show that I'm the ruggeder. I peep up turning yellow. What, see me? Say to yourself, I can't fuck with her. My rowdy knockers got all things covered. What? Pick that time and that spot and we'll meet up. I'm leaving bitches beat up. Tell your knocker rollers weed up, cause I'm yanking all you ass stinking shorties. Your teeth, so keep your comments brief. The Lord have mercies and the oh my gods, plus the pleases. You'll be saying to your Jesus when my rhyme style releases. So trick or lick a dick up, go find some fucking work. Cause the only thing you gon' get around here is hurt. No doubt, no doubt. Wu-Tang, Wu-Tang. This be a Jersey thing, thing. Nothing but street slang, nothing but blunts hang from the lips of this lyricist. You're trying this, it's a mistake, but I'll excuse you, lose you, defuse you if you claim to be the bomb. Y'all corny mother effers and y'all slick talking heifers. Y'all uppers and your lower lips need sewing together. Y'all talk more shit than Al Sharpton when the mic on. In person, use a bitch with tight white panties on. Bitch ass, trick ass, you can't rhyme. Prepare me for takeoff, I'm leaving niggas flatline. I came with that eeny, meeny, miny, moe, and caught a sleeping rabbit by the toe. I'm undisguised, you recognize me in the black jacket and boots made by Polo. A sister that be rocking solo, or with double-ass bow tone flows with the two followed by three zeros. In 2000, I ain't checking for no heroes. I just wanna sit back and count Mad De Niro and have the cream coming from my rear, yo. I speak crystal clear, so I know that you hurt me. Have the beat be the one hollering Jersey. Chill town up in this piece, and the coast be the motherfucking east. No doubt. And whatnot, and make day and like DOS effects. I set the set off, then reset your whole sound set, your rhyme cipher, or your blood session. Why you stressing me out? What I do to you? Nothing gon' stop the rowdy pack from putting tools to you. Baggy guess wearers, ass terrors by the frame, getting ass to ass and smoking ganja by the basket. Rowdy bastards, we better batter up. It's time to leave my body splattered up. Let's gather up, round up, Jetta, TK, and Big Mouth. Grab a Philly and a touch of the invincible whiteout. We gon' burn on three different crews from three different hoods. I don't know who lied and told you it was all good. Not around here, and that's worth leaving teeth on the corner and ass on the curb. No doubt. I fuck around and get hard. I fuck around and get hard. In this here rap game, for those that claim to be the best, I tear them out the frame. I'm representing, putting Queens on the map. Devil Springs with some baggy jeans when I rap. Come up with the style that they call versatile. But treat me like no name, I've been in this game for a while. I seen a lot of come, I seen a lot of go, I seen a lot of break, I seen a lot of blow. Yo, it's a trip to see a nigga slip. Get a grip, nigga, nigga, get a grip, get a grip. You don't even know the half on my crew. To be talking what you talking and to act like you do. Yo, set it, you fucking cross my line and hit the border. LB fam, start attacking, someone's acting out of order. Put on your leather gloves and hats and get your pits and bats. And get the gats, just in case you take it to the stats. Out to the deeps, the next cool's the Beavis and the Benz. To all of my ladies and my Benz, and all of my peoples in the Benz. My man, keep your head up. Into the hoods, East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with Bubba, no lie. And if you hear me, let me hear you say ride. Nowadays, niggas frontin' like they ill. Now bustin' caps ain't got a motherfuckin' thing to do with showin' skill. Recognize, nigga, what you frontin' for. Oh, I know your style, you never hit a blunt before. Or you're just another in the race. Faking jacks, taking up space. To me, you're nothing but the needle in the haystack. Listen, kid, I've been doing this here from ways back. In the day, haste to stray. At the best, I'm best in my way. Hey, who's the best? I want the best to come test me. So I could release the stress from my test, G. Is you down to go pound for pound? Toe to toe, blow for blow, round for round. I'm wondering, cause I bring the thunder in the rain. Causing confusion to your brain. To the deep, it's the Lex, who's the Beamers and the Benz. All of my ladies and my men, and all of my peoples in the pens, keep your head up and to the hoods, East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with Bubba, no lie. And if you with me, let me hear you say ride, ride, ride. Keep it shit live, keep it live. I got more niggas in my jobs and the seeds in the seeds. My life story strictly business, never blew my chance. Mom kicked me out the house when I was flipping, I'm the man. Put the boys on the street, make them walk this beat.

que la dernière fois que tu m'aimes. Apprécie jusqu'à te lasser. Ensuite on t'étrangle avec des lacets. Marine se mesure en hectare cube de terre de cimetière recouvert d'immigrés et de bitume. Aujourd'hui je te crève, demain je t'enterre. Après-demain tu te relèveras pas, sois pas fier. Rame ton cul comme un steak, B-E-L-L-E-K. Même si la sueur t'engraine dans ton survêt, mec. Je t'ai cru quand tu me disais que tu restais ghetto. Jusqu'à la mort disais-tu, je croyais que t'avais les crocs. Deux jours, tu simules une vie de chien avec tes sauces. Après je te crame en club avec Tom Jones et les sex bombs. Je suis plus le même depuis que tu dis que tu fais des UV. Confidence pour confidence, crème coco et concombre. T'as mis du silicone aux lèvres pour faire les mini les man. Attends, sois sérieux, comment veux-tu que je t'engueule? Tu veux me clash, prépare l'instru mec. Entraîne-toi le jour J de mon sac à dos, je te sortirai. Mini moi, t'es mort mais tu ne le sais pas. Je suis le survivant, t'es Ken. Il ne te reste que 7 secondes à vivre. Je balance la sauce, crash vrai avec ou sans assos. Je t'épargnerai même pas pour sauce. Refrain. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En bois, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky, scotch, ou la scotch. Celui qui m'a fait ça à moi est mort. Est-ce que tu m'entends? Je leur avais bien dit, ouais. Je leur avais bien dit que Widi allait leur faire la cervique. J'allais être calife à la place du calife. Dans leur nest-bi, les boss m'ont riolé. Le gosse s'est fait vanner, t'es la branleur. Quand je leur ai dit que j'y arriverais, un de ces bâtards m'a même dit. Mais maintenant tu sais que mon action est directe. Que je suis pas là pour rigoler. Peu importe au rang ta classe, t'es boss, je suis venu t'étroller. Cherche pas à te cacher. On va te buter, on va te buter. Tu crois qu'un de ces types va me faire tomber? Hé, hey, hé, gars, laisse tomber. Y'a pas un seul conseiller qui dira où je serai. Quand ça sera trop tard pour que t'aies de se faire. Si moi j'étais à ta place, je me sentirais comme traqué. Les fusils traqué. Sur la proie qu'on est venu chasser, attaquer. T'envoies tes potes me tirer dessus, pas de chance ils m'ont pas eu. T'aurais pas dû me louper parce que maintenant dans la rue t'es perdu. Qui aurait cru? Hier tu me sais tu, aujourd'hui tu fais la pute. Fais la pute, fais la pute. Qui veut la tête? Expression directe, qui s'appelle? Retourne pas ta veste, c'est du reggae, tu peux plus t'aider. Qui veut la tête? Expression directe, retourne pas ta veste. Désormais c'est moi qui fais. Qui veut la tête? Expression directe, qui s'appelle? Retourne pas ta veste, c'est du reggae, tu peux plus t'aider. Qui veut la tête? Puro instinto, el de seguir de pie, yo no me inclino. Menos por algo físico, yo solo me debo a lo que escribo. A la verde, a la María y a lo mío. Llevo dentro bien grabado lo que significo implícito. Se queda en lo que hago, no en lo que predico. Le voy a llenar el envase, a mí me importa el contenido. No me compras poniéndome esos ojitos. Ni con fajos, ni con litros, ni con kilos. Seguimos al margen, yo como brigante. Aunque lo malo nos persiga y nos atrape. Nuestra esencia es pura como el fruto de la planta madre. Pa' decir lo que yo quiero no hace falta ni que hable. Mi nombre está en la calle, el tuyo en una tablet. Volveré al origen antes de que todo acabe. Lo que a ti te jode a nosotros nos va bien. Con tu gel hermano en el cielo no me abre. Ellos son suaves como Larry Dari. Rapeo duro como Party Ari. Que Illuminari como Yankee, Gaddafi o Bob Marley. Muerto por decir la verdad. So fuck you pussy, que medito antes de coger el lápiz. Cause this shit ain't a game for me. Todo lo que hago es for my family. Por todo lo que sufrí pa' llegar hasta aquí. That's why I keep shit on the real, on the MIC. Peace to the G.O.D.s. Mi legado para los niños como O.D.B. Serio verdadero como el Bondi y el Tri. En esto sin descanso como el Chobo y el B. Y esos que van de MVPs o G.C. V.I.P.s. Los bíceps en Dumpy y ahora son junkies. I'm just searching for peace como Gandhi. On the grand stand spread knowledge like my man Bundy. Word. Pura distinción cuando entro game. Oh, quiero esa bullshit lejos de mi show. Aquí no se adultera, bro, get the fucking dope. Elevate y supera querer ocupar el top. La meta común es conseguir la first place. Aunque sea copiando como hizo Black Haze. Muchos van de bravos y no aguantan un stage. Se ha acabado el cuento, ellos turn the next page. Es como comparar un punto con un puto Z-Beat. O la barra de un payaso con mis lyrics. No gimmicks, we take up all the limits. Con mis homies en la cueva sigo chillin'. Above the clouds en la mía como Goku. UGS como Credo haciendo focus. Still rapping till I die, Madora pray you. No nos dejes solos en este maldito infierno. Pop this in your motherfucking room, get your dead. I paid dues, so for me to lose, you got the coming crew. Pop this in your motherfucking room, get your dead. I paid dues, so for me to lose, you got the coming crew. Pop this in your motherfucking room. time ticks on through the early morning breaks of dawn. I'm an emperor whose empire crushes the pawn. I gave birth to a novel scene, still in the cream. Ooh, blow out your smoke screen. So nigga freeze, cause it's MC and every degree. Can't have a punk spilling head cheese. Socrates, a felon in this rap game, rebelling and rock stadiums like Van Halen. I'm Bruce Springsteen, what is war good for, my nigga? Even when cash rules, you still lose, my nigga. Quoting the words of a shoddy, when who is becomes who was and who could have been will never be somebody. All I want's a green in my gene. The earth is mean, so I plot mad fucking schemes. Wild for the night, fuck being polite, my nigga. You're drowning in shit creek without a fight. Some old psych shit, you wanna battle? Touch the mic and see how close you might get. I'll bust a mental click and send you back to your dimension of whackness. Doors blocking in with a backflip. So then the beat becomes shank. Let the fat woman scream, it ain't over till I finish my skank, nigga. The time runs out, then brother, you will get turned out. And if the clock keeps ticking, then nigga, you will lose no time. If the time runs out, then brother, you will lose no time. And if the clock keeps ticking, then nigga, you will lose no time. If the time runs out, then brother, you will get turned out. And if the clock keeps ticking, then nigga, you will lose. Make money, money, night and day. Follow in the footsteps so you can flow the act around the way. Every day's a payday. Crooks are living the life of kings in the ghetto. Emeralds and fat dime rigs. Stay alive and strive. Let a nigga know that you're real. And quit playing Leonard Part 5. Recognize my rhyme. My Valentine's Day, a deadly love. Powerful like Daddy Time. Keep checking your watch before I've took in your home plate. I'm Jackie Robinson, you better dodge Brooklyn. My Mac will never crack, so fuck pussy button. I got Mother Nature sucking my dick down to nothing. An asset to the ramen beers, my nigga. Never ask me what time it is. I'll kick a quiz and go Sphinx on your ass and ask you. If a nigga falls in the ghetto, will they harass you? And as you sit and think a deadly venom starts to sink through your fucking skin and melts to your limp. The shaman getting low on Tangeray. Flip the script on an A&R, stifling his RNA. Promising is comforting to the fool, but work some of the time. The word is born. The smoke, son, better be white by tomorrow night. Finito, capiche, or I'ma have my way like Carlito. If the time runs out, then brother, you will get turned out. And if the clock keeps ticking, then nigga, you will lose no time. If the time runs out, then brother, you will get turned out. I freak you with Spanglish, that's my dialect, that's my language. I tell you who you are by who you hang with. Puerto Ricans and Dominicans on the bank shit. Panama, stamina full of anguish, so meta. Everything I do be like bola maceta. Got comp on the run like Doño Bicicleta. Stepping up to the plate, so repeta. Or get slapped up once again with my chancleta. Tony Touch in the cut, bienvenidos. Heard y'all was screaming for help just like the Beatles. So go hello con Decorisi, bien tranquilos. Cause I'm about to hit you with joints that overleave most. All our collaboration, like a boda. By now, you know my style, you know la moda. Jealous ones talk, oh well, que se joda. I'ma keep hitting you though, aight, toma. Sitting here sipping Bacardi with Coca-Cola. Zoning, Tone be doing his own thing. Mad tight with mics, crowd controlling. And now it's off the hook like when your phone ring. Why? Sweater bonita, weather more than ether. Hands up in the sky, let Tony touch freak ya. What? A freak freak ya, a freak freak ya, a freak freak ya. Weather more than ether, weather more than ether. Hands up in the sky, let Tony touch freak ya. As I continue to sting you with flows that's bilingual, that's what I'm into and that's how I get in you. Boricua, de la calle, in your speaker. Freak ya, hands up, pleasure to meet ya. Forced to listen to the teacher and the lessons. Like KRS in poetry classes sessions. So think fast, no time for second guessing. Swing swords in the name of the Lord, manifesting. 1, 2, I come through with my familia. To all my enemies, Señor me lo bendiga. Love me or hate me, I got you out your silla. With Greg Nice, oh my goodness, Ave Maria. Sitting here dropping shit like diarrhea. Chufra,

Escorchka de Fefa. Yes, yes, y'all. Yes, y'all. See how the skeleton be the best, y'all. Best, y'all. Five slant from east to west, y'all. Best, y'all. Pound straight through your bubble vest, y'all. Best, y'all. And shake your chest, y'all. Like a rumba, starring, gun clap a number. One on the set, man, I cut you like lumber. Still play the back in my thunder gear. Down to my underwear. Make all your mother underwear. Cause motherfucker capper Dan. I'm a gun clapper fan. Plus I run rappers, man. Fat five, mad live, slow up the spot. Drew high gets the paper. Black Moon still gets the prize. Hey, yo, next to snap a neck, be big R.O.C. CK, send MCs to me and squad to three. Say rock this monster, as he for real it can be. See him in action as he transform that man's me. Enemies ain't caught him, ain't a welcome back in my home. Not get blown like quarter slots and pay phones. Phone home or return like Jedi. I bet I can without lie give your stupid ass the red dye. I mean, I like, as you can see past a little bit of light. What? You come test a chopping on your gun die tonight. And 6 feet deep is when you sleep. Eternally resting in peace, you feel relief. Now big up to all my true heads in the east. Stalking the block, not leaving a house without the yak. You best to believe that Fat Five got my back. Like that. Yes, yes, yo. OTC, help the skelter be the best, yo. Fat Five slant from east to west, yo. Sound pound straight through your bubble vest, yo. And shake your chest, yo. I control the masses with metaphors that's massive. Don't ask if the nigga rucker bash it like ashes. I'm drastic. When it comes to verbs, I be flipping. Cause herbs just hitting off the words I be kicking. I scold you, double headed sword from the petty, but I told you. Niggas that heads ain't ready, now I mold you. Back to the that you are. Fucking with the ruckus, get bruised, battered, and scarred. Guess who? Pump, chump, your brain just blew. It's the original gun clapper, too. Rushing through, 3-on-3, you can't see we, cause we stay tight and not too many niggas wanna fight. Since nigga wearing in the cipher of the camp, just got amping, so I took him out for a dance. Bigger triggers falling down like the bridges of London, but ain't too many niggas running. Yes, yes, y'all. Yes, y'all. OTC, help the skelter be the best, y'all. Best, y'all. Five, five, slant from east to west, y'all. Well, I be raking in the dough, boy. Raking in the dough. Raking in the dough, boy. Just raking in the dough. Well, I be raking in the dough, boy. Raking in the dough. Raking in the dough, boy. Just raking in the dough. Well, I was losing out the average. You know my flavor for you. You're in the stage, high fly girl. But you turn up, I rolled up to her. I said, what's your name? Chiquila, Chiquila. Damn, it's a shame. Already in the bag, cause I have skipped all that bull. Link your man, do it as we pushed and pulled. Halfway finished, an hour to pass. Let me spend the next hour riding. Go beep. I was talking, so I said to her, looking at me, damn. She looked at her beep and said, don't worry, just my man. I looked at her and said, oh, no, no, no, no. Not trying to tell my baby, but now you got to go. You need to step, step off with your back, so because you're trying to play sound like a toy. And even though you make me bet you got jaws off, and dog was still raking in that dough, boy. Well, I was raking in the dough, boy. Raking in the dough, raking in the dough, just raking in the dough. Well, I was raking in the dough, boy. Raking in the dough, raking in the dough, just raking in the dough. That's what I'm after, tell me what I'm after. I'm after the gold, and after that the platinum. That's what I'm after, tell me what I'm after. I'm after the gold, and after that the platinum. That's what I'm after, tell me what I'm after. I'm after the gold, and after that the platinum. That's what I'm after, tell me what I'm after. Once again, it's the real ill macaroni hanter. Smoking MCs till I die from lung cancer. The mace is in my hand, but I'm not a big to shoot ya. Nobody can see me, I am the future. So you know that no one could ever hurt me. Because I'm ill. Like what? Like herpes. And I really don't give a damn who you are. Mr. Funky Man, all hail, I'm a funky lot. Now in 1985 is when I first started to rock. Trying to do the human beatbox like ha, ha, ha, ha, ha, ha. All over the place, shooting spit in your face. Then when the beatbox got late, that's when I started rocking mics. Making whack MCs wanna fight. Because they always tried to battle me to see who was the best. So you know I had to roll on the quest for what I'm at. I'm after the gold, and after that the platinum. Hip-hop and props, that's what we're after. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. Once again, it's up. Cause where I'm from, there ain't no picket. This is picket. Straight in block, so you pick it. Either stick it, trick or work a clock. Mini jazz for the fast cast, but I like the cast to laugh. So I rap to my collapse. I'm double trouble, but a triple dance. So damn it, you remind me like Mary that I'm scary. A little project on the prairie. I'm hairy and hot like Dougie with a Dougie. So hey, boo boo. Gang or Shang Bang, baby, be boxing up yen. Giddy up, I'm coming again and again. I'm a cuckoo for my gosh. Darn it, like relying cubits. So, John, take up, make up, shake up. Yes, and jiggle my Heimer spits. I swing my lyrical style to Flatbush. Take to Greenwich Village. I'm strong to the finish. When I eat me spinach, I'm one of the lyrical flavor. When it boxes, stomp it. Check my dun, inspect. Now, I've been breaking rappers down for a while. Now it's time to break child. Rappers get chopped like the head on a fat cow. I miss the microphone, rappers can't fuck around. I'm afraid of fox, I break it back and buck them. You know my rapper got a record like the Turnpike. When I was young they used to call me Freddie Burn Mike. But now they call me Big Fox Daddy Boot Knock. With burn marks on my hips from my twin glocks. People hate to come around cause I'm nasty like a whore. There's no doubt in anybody's mind I kick it free as war. Cause I come into the jam and put the flavor to your gut. People hate it cause I come and fuck up the whole neighborhood. Leaving a in suspense when he think he's got it going on. Take him to the bridge, drop him off, then I'm gone. I got the flavor off the top. I'm stepping to the rear, piece the flavor unit pop. Now it's about the time to put you out of sight and out of mind. I got the skills to blast you off the mic and out of rhyme. Now who the hell am I? The L-A-T-I-F-A-H, the motherfucking sire. I come in on time. You wear a silly grin, we like we do it. Cause then we got Apaches to scalp the hairs off your tinny chin chin. The flavor units got my back, so I'm quick to start. Get the short and I'm a black, cause we beat them broke. I bet you never knew that I got flow. I flew, I grow, I grew. I blew up the spot, I'm stupid in my rocks, and now I am just passing through. Rough, rugged, rigid. The one who's with the figure. Some kids are big, but the hipster is bigger. The funky flip-flop flavor unit. My hip-hop neighbor doing it. Came to the studio, checked my flow, and ran right through it. I bet you thought I wouldn't come. I came, I'm never done till I'm done. Ripping drums like a shotgun. Oh. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. I got the fever for the flavor. For the flavor. I got the fever for the flavor. Yo, what's all the bomb and names at the age of nine? I see my older brother bomb and so I had to get back. Snuck out my window just to ride on the train. Just a couple years, man, I know I'll get fame. Keep it on, keep it on, rock on. Until the break of dawn, break of dawn. Keep it on, keep it on, be as cool, calm, and collected about putting his art on the train as he can. Distrito, Distrito Apache, Contrabanda FM, con Analogic en directo esta noche a los platos, a las ruedas de acero, a los Technics 1200. Mister, muchas gracias por este momentazo que nos has hecho pasar aquí. O sea, lo comentábamos fuera de micro, lo de peinarnos hacia atrás, pero pues realmente nos has peinado aquí en el estudio central. Muchas gracias. Espero que en casa también hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado aquí, pues viendo cómo ejecutabas en directo. Y yo que sé, que sepas que aquí en Distrito Apache tienes, pues eso, una ventana sonora para cuando tengas, pues eso, sesiones, para anunciar proyectos, lo que sea conveniente. Y pues bueno, que Distrito Apache siempre, pues eso, intenta un poco ahí abrazar a los invitados e invitadas que tiene, y también, pues eso, en la medida de nuestras humildes posibilidades, pues apoyar y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias. Llegamos a un poco hacia al final del programa ya. Y yo qué sé, reitero mi agradecimiento, pero realmente, también joder, tú tienes aquí tu micro de Contrabanda para, pues eso, pues para hacer lo que tengas que hacer delante del micro, aunque seas un DJ. Que a veces también los DJs tenemos que decir algunas esto cosas. Lo he dicho, pero soy un enchi frustrado, coño. Estos son los inicios de DJ, no sé rapear. No, pero nada, primero darte las gracias porque, bueno, el formato me flipa. Sobre todo que he estado muy a gusto, que he intentado traer buena música para... Sí, tío, la verdad es que discos. Hemos disfrutado mucho y no es peloteo. No, está a gusto, los platos van bien, está como en casa. Bueno, siempre cuando sales a pinchar fuera es diferente. Sí, te encuentras cualquier tipo de aventura. Totalmente ahí. De acuerdo, me he hecho un apaño aquí para estar a gusto, pero bueno, he intentado traer lo que me gusta y un poco de fricada para la gente si no conoce y nada, que luego haremos un tracklist por si preguntan o si os ha gustado. O si no, que investiguen. O que se busque la vida. Como yo preguntaba por eso. Sí, por eso, que no es obligatorio. No es obligatorio, pero a mí no me cuesta nada. Bueno. Y nada, pues eso, también un poco reivindicar eso, ¿no? Que los DJs se le ocurren un poco, tío. Claro. ¿Sabes? Que saquen los discos de casa, que si van en sets en digital que se le ocurren, que si no compran música que la descarguen en calidad y que, bueno... Que cuiden las orejas. Que se cuiden las orejas. Las suyas y las de la gente. Claro, y que tengan un poco de respeto por lo que hacen. Porque para mí poner música es algo muy serio, y lo digo de verdad, lo hago poco. Sí, señor. Pero realmente ves cuando alguien está haciendo un set con el puto alma o no lo hace. Y es así. Entonces, sí, te está poniendo interés o no le está poniendo. Yo entiendo que trabajes de esto y toda la historia. Claro. Y que tengas tu set grabado y tal, pero bueno, arriesgate un poco, tío, que la peña paga su entrada, paga sus copas. Exacto. Y tiene derecho a eso. Y nada, pues también un respeto enorme para ti y para tu trabajo, que te lo digo de verdad, como la militancia del underground. Agradecido por tus palabras, tío. Y a mis DJs, ya lo digo siempre, Roberto, Chino, Sweet, a muchos MCs que respeto, a los Crime, a los chavales, a los UGS, al Pinito, al Roberto. Gente que está empujando por detrás ahí también. A la Lidia, a Cora, que es una DJ de electrónica que me flipa, que tenéis muy amiga. Y a toda la gente que se lo ocurra, tío. Exacto, que al final pone su interés y su empeño ahí en la música. Y nada, un saludo a todo el mundo, a mis colegas del CrossFit, que son unos frikis que siempre me dicen algo en plan saludo, a mis rollers también y a toda la gente que me quiere, coño. Bueno, pues Analogic, nos vemos en alguna otra sesión en el mundo exterior, fuera de Contrabanda. Y yo qué sé, muchas gracias de nuevo. A vosotros. Y estamos en contacto para próximos y futuros proyectos y historias. Ok. That's the sound that I want. Pues ya habéis escuchado, ahí queda el trabajo, el trabajazo a los platos que Analogic nos ha puesto delante esta noche en este Distrito Apache. Y esto ya se acaba por esta semana. DJ Hum y Distrito Apache, nos despedimos por esta edición. Simplemente recordarte que si te apetece una nueva edición de este programa y podcast fresca y sin enlatar, pues puedes sintonizar Contrabanda FM la próxima semana, ya sea a través de la frecuencia modulada local en Barcelona 91.4, o ya sea, si vives fuera de Barcelona, en cualquier otra parte del planeta o de la Vía Láctea, desde www.contrabanda.org. Hasta la semana que viene. Your funky dope maneuver. Keep making noise! Keep making noise! Si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le. Rob Bell, now rewind that.